Hola, te brindamos un espacio de orientación y reflexión para padres e hijos. ¿Dónde? Aquí en La Voladora Radio, en el programa Con Sentido Humano. Con Sentido Humano. Un espacio donde te guiaremos por el camino de la paternidad responsable. Con Sentido Humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Con Sentido Humano. Escúchanos todos los jueves en punto de las 4 de la tarde en el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Con sentido humano. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Porque educar a los hijos no es una tarea fácil. Hagámoslo con amor y con sentido humano. Con sentido humano. Acompáñanos a disfrutar de esta labor en este espacio creado para ti, Con Sentido Humano. Queda con ustedes Miguel Jacobo Baltazar, un hombre con sentido humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Qué placer estar ya de nueva cuenta por acá, por Ameca Meca. Un clima muy bonito, muy agradable, caluroso, pero con un viento que de verdad pues refresca la sombra. Y bueno, pues a mí me gusta mucho ese clima. Pues bienvenido a tu programa Con Sentido Humano. Mi nombre es Miguel Jacobo Baltazar y pues ya estamos listos aquí en la cabina. Te puedes comunicar con nosotros a través del 597-978-5252 o búscanos también en nuestras redes sociales, en Facebook y Twitter como arroba La Voladora Radio. La Voladora Radio, así encuéntranos. Y bien, pues también nos puedes enviar un mensaje al WhatsApp que tenemos aquí en cabina al 55 40 61 54 59. Y pues nosotros ya muy listos aquí en la cabina para iniciar este programa. Pero pues como todos los jueves vamos a empezar con algunas menciones que gentilmente las instituciones o las personas pues hacen a través de este programa, pues para que nosotros podamos también aquí solventar algunos gastos de la radio. Recuerda que somos una radio comunitaria que dependemos de las aportaciones que tú nos puedes obsequiar y pues aquí hay que pagar muchos insumos, así es que muchas gracias de verdad. Y bien, la Cruz Roja Mexicana pues te invita a la Semana de la Salud, cuida tu visión. ¿Sabías que la radiación del celular afecta la vista? Bueno, pues también ya tienen lentes anti-Blu-ray. Ellos ahorita están promocionando esto. Del lunes 17 de febrero al viernes 21 de febrero, pues van a estar ellos de 10 a.m. a 7 p.m. en las instalaciones de la Cruz Roja Mexicana en la delegación de Ameca. Ellos se encuentran en la avenida Fray Martín de Valencia 37, aquí en Ameca. Te puedes comunicar también al 597-978-0311. Optical.com. Así es que acércate con ellos. Muchas gracias. Bien, y por otro lado, pues también te queremos invitar, ya en alguna ocasión lo hemos hecho, va a haber un curso intensivo de pintura al óleo. Es una técnica novohispana. La parroquia y el antiguo convento dominico de Nuestra Señora de la Asunción invitan al público en general al primer curso intensivo de pintura al óleo. Va a estar a cargo de Julio César Martínez, del 5 de marzo al 30 de abril, en la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción, aquí en Ameca, jueves y viernes de 7 a 19 horas. El costo es de $2,000 pesos, incluye el material, es un set de pinceles, dos bastidores, óleos a disposición del grupo y paleta. Acércate. Al finalizar del curso se expondrán públicamente las obras en las galerías de la parroquia. También te puedes comunicar al 55 38 59 78 69. Acércate a este curso intensivo de pintura al óleo. Bien, pues vámonos ya con nuestro tema. Nuestro tema de hoy, bueno, pues no le hemos puesto algo tan específico porque vamos a darle un poquito de comentario a algunas preguntas que nos hacen en nuestra red social y también en nuestros grupos de escuela para padres. Hay quienes nos están comentando sobre algunos temas. Incluso ya pronto tendremos aquí a los especialistas para que nos puedan hablar sobre de ellos. Vamos a intentar que algunas personas que pues se dedican de lleno a atender a personas, a papás, a a niños, que cada uno tiene su especialidad, pues pueden estar aquí en la cabina y tú puedas también hacerles preguntas aquí al aire. Pero el día de hoy, bueno, vamos a hacer algunos comentarios con respecto justo a algunas inquietudes que los padres tienen dentro de los talleres que nosotros estamos impartiendo o dentro de pues esta caja de mensajes que tenemos en nuestra red social de Escuela para Padres Valle de Chalco y que muchas veces pues nos dejan como mensaje, a veces no les podemos contestar de una manera inmediata, sin embargo, bueno, pues siempre estamos aquí como acumulando esas preguntas para ver qué es lo que a cualquier padre de familia le puede inquietar. Y bueno, pues me llamó mucho la atención el hecho de que en alguno de los grupos de Escuela para Padres pues nos hacían una pregunta de que ¿qué tan bueno es decirle a los hijos que nada más se dediquen a estudiar o qué tan malo es eso? La realidad es que, bueno, nosotros hemos aquí tenido diferentes modelos de familias y cada una de ellas pues decide de qué manera se va a educar a los hijos y creo que pues en esta democracia de este país todavía pues podemos todavía poder decidir por nuestra cuenta. Hay otros países en donde, bueno, pues les imponen que de cierta manera los hijos tienen que aprender a fuerza ciertas cosas, sobre todo algunos idealismos políticos, tener un conocimiento exacto de la historia de cada uno de sus países, pero también a veces los padres se ven limitados en poder hacer ciertas cosas con sus hijos. Afortunadamente, bueno, pues en este país podemos tener esa libertad. También tener tanta libertad a veces no nos conduce a tener un criterio generalizado social en cuanto a la educación de los hijos. Un papá puede estar educando a sus pequeños de una manera en la cual no van a aportar nunca nada a la sociedad y que aparte se les está haciendo daño a ellos. Y bueno, pues habrá otro sector que lo está haciendo bien y que siempre está pensando en esta situación de cómo educar siempre a los hijos en el sentido de ser un buen ciudadano, de ayudar a su país a crecer, pero sobre todo tener un vínculo muy fuerte con la familia. Y hay familias que, pues desafortunadamente, quizá no están tomando mucha conciencia y a veces se dejan una libertad a los hijos en la cual, pues educarlos de esa manera, pues les está dejando por ahí algunos vacíos, algunos huecos. Hoy en día, pues la dinámica de la vida social, pues implica que los padres tengan que trabajar más, ya sea en casa o fuera de casa, y eso pues algunos apuntan con que pues tiene que ser, debe tener un efecto en cuanto a la vinculación que se tiene con los hijos. Pero también estamos siendo algunos sectores de los que educamos a los padres o a los hijos, pues nos estamos tomando atribuciones como ya de calificar a una sociedad mala de antemano, y pues pocos son los que también están aportando cosas como para poder mejorar ciertas situaciones. Cuando nos preguntan, oigan, ¿por qué esto es bueno o esto es malo? Pues a veces nuestro criterio va en pro justamente de esto, de que le sirva a nuestros hijos, de que sea una educación que sea funcional para ellos y que en X tema pues quede como nuestro criterio, nuestro punto de vista quede como en una situación de una opción nada más. No pretendemos que piensen como nosotros. Sin embargo, sí estamos convencidos de que muchas veces lo que comentamos pues debe tener un fin bueno, un buen fin, en el sentido de que tiene que ser como una herramienta poderosa para el padre de familia que si la aplica y que este padre de familia que nos está escuchando tiene esta habilidad de poderlo aterrizar a su contexto, con sus hijos, dentro de casa, pues cada una de estas enseñanzas que en escuelas para padres, no nada más la nuestra, muchas escuelas para padres, o la orientación de un psicólogo, de algún terapeuta, pues muchas veces hay padres de familia que hacen caso a las recomendaciones y se puede pulir la forma en la que ellos lo hacen todos los días en casa y contribuye a que se ayude mejor al chico en su educación. Pero vamos a ir a una pequeña pausa y en este momento regresamos. Papá, mamá, no se vayan. Vamos a un corte y regresamos. El derecho de réplica es un derecho que puede ser ejercido por el público de los medios de comunicación. Ese público somos todos y todas. Todas las personas tenemos el derecho a que si la información dada por un medio de comunicación nos insulta, afecta o difama directamente, podemos exigir que ese medio publique nuestra opinión en el mismo horario y en el mismo espacio en el que se emitió o publicó la información que nos afectó. Lo que quiere decir que si algo de lo que hemos dicho en La Voladora Radio te afecta directamente, estás en desacuerdo y quieres una rectificación, tienes todo el derecho de exigir tu derecho de réplica. Usa el correo cabina@lavoladora.net o acude a nuestras instalaciones. La libertad de expresión no es solo hablar, sino ser responsables de lo que hablamos. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Son las 4:18. ¿Te gustaría tener un programa en la radio? Ser locutor de radio no tiene que ser solo un sueño. Ven, acércate. La Voladora Radio te invita a formar parte de su equipo y tener tu propio programa. No lo pienses más. Estamos ubicados en San Francisco número 50, esquina con Victoria, barrio de Panoaya, Amecameca. O llámanos al 597-978-5252. También puedes contactarnos por nuestras redes sociales en Facebook y Twitter como La Voladora Radio o al número de WhatsApp 5540-61-5459. ¡Apúntele bien! En La Voladora Radio hay un espacio para ti. La Voladora Radio en franca y abierta rebelión. La Voladora Radio. La Voladora Radio. Radio comunitaria. 97.3 FM. 97.3. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Con sentido humano, ya estamos de regreso. Bien, ya estamos de regreso. Gracias por esperarnos. Y gracias, la verdad, por no irte, por estar aquí con nosotros. Bien, antes de continuar, pues quiero invitarte y pues te invitamos a escuchar Lectura en Atril con las historias Tajín, Los Siete Truenos, La Leyenda del Tlacuache. Este próximo 27 de febrero a las 15 horas en el 97.3 de FM, pues bueno, aquí va a estar este evento en el marco del aniversario 20 de La Voladora Radio. Pues escúchanos, por favor, va a ser muy, muy interesante. Y pues sí, este año ya cumplimos 20 años, unos más, unos hemos estado poco tiempo aquí, unos han tenido más tiempo, pero como sabes que La Voladora es tuya y pues puedes disfrutarla en cualquier momento, solamente préndele al 97.3 de FM aquí desde el municipio de Amecameca. Y bien, bueno, pues estábamos comentando antes de irnos al corte sobre este asunto de que, bueno, pues las familias y los padres tienen esta libertad de elegir qué tipo de educación van a tener tus hijos. Ojalá pudiéramos coincidir todos en que al educarlos, no nada más este chico o esta chica sea funcional hacia el interior de la familia, sino también hacia la sociedad. Y pues decía yo y quería aclarar este punto de que pues nuestra intención con nuestros comentarios es hacer crecer a los hijos en todos los sentidos, desde el físico, el espiritual, desde el social. Muchos de nuestros comentarios y temas pues van como en ese camino. Y estábamos hablando de esto de manera de introducción porque una de las preguntas que nos hicieron es ¿Qué tan bueno es hacer que nuestros hijos nada más se dediquen a estudiar y que, bueno, pues no tengan que hacer alguna otra cosa más? Quiero pensar que a lo mejor se refieren a que no tienen que ayudar en casa a trabajar o que se vayan a las actividades, no sé, a lo mejor la familia tiene un negocio y, bueno, pues ese negocio tiene que ser a lo mejor atendido por varios y a veces hay papás que involucran a los hijos dentro de ese tipo de actividades. No sé, me quiero imaginar a lo mejor atender algún negocio para despachar, para cargar, para hacer ciertas cosas. Y en esto se ponen de acuerdo los padres de familia, tanto mamá y papá, bueno, pues deben de ver cuáles son las ventajas y cuáles son las desventajas. Que también te quiero decir que pues hay niños que aun cuando se vayan a trabajar y cuando estén haciendo otro tipo de actividad, también son muy buenos para la escuela. Si el dejar que sus hijos nada más se dediquen a estudiar implica, pues no sé, que se mejore el conocimiento, pues algunos papás atribuyen una mejor calificación dentro de sus estudios escolares, o hay quienes, por ejemplo, dicen, no, pues es que no prefiero que toda su energía en todos los sentidos y concentración pues esté en los estudios, porque de otra manera a lo mejor puede tener un accidente trabajando o haciendo alguna otra actividad. Y quizá a lo mejor hay algunos padres que también puedan puntualizarlo sobre ese hecho. Pero no los podemos despegar de las cosas que tienen que hacer en casa. Eso es importantísimo. En casa se tiene que cooperar con ayudar a hacer muchísimas labores que a veces recaen sobre todo en las mujeres, en las amas de casa, en las mamás, en donde pues está desde el cuidado de nosotros, desde la comida, desde lavar trastes, lavar ropa, a lo mejor limpiar la casa, y pues si es una casa muy grande, pues hay mamás que incluso tienden la cama de sus hijos, cada quien en su cuarto, y eso, bueno, pues lo único que está haciendo o provocando pues es tener una mamá muy cansada, muy estresada, y creo yo que no debería ser así, tendría que ser un asunto de cooperación por parte de todos los que somos miembros de una familia, contribuir a algo, a limpiar, a alzar, porque pues no es algo fácil. Hay quienes se atreven a decir todavía en esas alturas de la vida de que pues, ¿qué haces? No, pues no hago nada, nada más estoy en casa. Pues eso es hacer muchísimo, ¿verdad? Y hay hombres que, bueno, pues también les decimos que le decimos a las mujeres que pues no hacen nada porque no aportan nada económicamente, pero creo que las labores del hogar pues son demasiadas. Creo que son agobiantes, muy cansadas, y a veces en ese punto no nos fijamos. No, los hijos sí tienen que contribuir en casa, agarrar una escobita, limpiar la casa, lavar los trastes. No es necesario que se empiece ahí como a seleccionar por género quién hace unas cosas y otras. Creo que todos podemos hacer algo, los hombres podemos bien lavar los trastes, incluso hasta cocinar. Entonces, la contribución que cada miembro de la familia haga o aporte hacia la familia, pues tendrá detrás también muchos valores que se empiecen a generar, como la limpieza, el orden, pero sobre todo el respeto para aquellos que han estado concentrando su vida en hacer todo en un hogar, y que muchos de nosotros a veces pues tiramos las cosas nada más, o las ocupamos o las usamos, y hay que las levante pues quien está acostumbrado a hacerlo o quien está acostumbrado a hacerlo. La realidad es que yo soy de la idea de que sí, los hijos se concentren en el estudio, pero ¿cuántos niños, en un fenómeno por ahí medio extraño, pero hay niños que incluso trabajan con sus padres de familia o con la tía o con la abuela o con quien sea, y tienen aún así mejores calificaciones que aquellos que nada más están concentrados en el estudio? Hay un fenómeno que habla de que justamente estos niños, al tener contacto social, imagínense, por ejemplo, si quieren enseñarle matemáticas a sus hijos, pero están en un negocio y le encargan que a lo mejor administre el dinero, pues ese chico, o que a lo mejor utilice una báscula, pues ese chico va a aprender rápidamente a hacer números, a hacer cuentas mentales, y eso pues le contribuye más a su aprendizaje académico. Y hay papás que dicen, oye, pero es que como tal niño que trabaja y estudia y aparte va a algún deporte, pues desarrolla todas esas habilidades y va muy bien en la escuela a pesar de tanta actividad. Bueno, pues es que en alguna área de esas actividades que tiene, pues desarrollan las matemáticas, desarrollan los límites y desarrollan muchas cosas. Alguien que se queda en casa nada más a estudiar, pues seguramente tendrá, dependiendo del nivel en el que vaya, pues tendrá a lo mejor más tiempo para él, pero no sabe qué hacerlo. Y hoy en día pues se cobijan mucho en las en la tecnología, en las celulares, en las tablets, en la televisión, pues en el YouTube, en el internet, etcétera, etcétera. Y a veces van a, no saben hacer muchas cosas. Me he encontrado con temas de que me platican chicos a veces ya de 20, 21 años, de 22 años, entran a laborar a algún lugar y a veces no saben ni siquiera qué es un recogedor, qué es una escoba. Le preguntan al encargado, oiga, ¿y qué es un estropajo? ¿Qué es una fibra para lavar los trastes? Si es que el giro, bueno, si es que el negocio pues va con ese giro en donde se ocupe lavar. De verdad, hay chicos que ni siquiera tienen idea. Yo no diría, pero ¿cómo? O sea, si sabes qué es un jalador, si sabes para qué sirve. Hay chicos de una edad ya de verdad, en donde uno supondría, bueno, pues este niño ya sabe que es una escoba. Este niño ya sabe cómo prender a lo mejor una lavadora o cómo prender una licuadora. Pero lamentablemente este criterio de que no deben de hacer nada porque tienen que concentrarse a estudiar, pues les está quitando ciertas habilidades. Y esas habilidades tan comunes de la vida cotidiana, pues a veces se van a aprender por primera vez en un espacio laboral en el cual, por muy sencillo que sea y a lo mejor porque nada más es de pocos días, pues a lo mejor tienen una relación en la cual apenas van a empezar a aprender a agarrar ese tipo de instrumentos en donde pues en su casa nunca los agarraron. No es difícil de adivinar, no es nada difícil de adivinar. Y casos así como extremos que ustedes dicen, no, ¿a poco eso existe? Sí, desde luego que existe, desde luego que lo hay. Y son chicos que pues dentro de su inocencia y dentro de su ignorancia pues sufren. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor el patrón, pues una persona así, el jefe de ese trabajo, el dueño, pues no está dispuesto a tolerar todo ese tipo de cosas. Pueden ser presa de burla de algunos compañeros que están a su alrededor, mofarse de esas personas y pues sí, lastimarlos un poco en su ego. Y decirle, oye, ¿cómo puede ser que ni siquiera sabes barrer? Así es que sí es posible que a lo mejor se separe esta parte de que a lo mejor no los meto a trabajar y que aporten dinero porque quiero que se concentren en los estudios. Por ese lado creo que es correcto. Pero en las actividades de la casa, yo creo que ahí sí tienen, ahí sí no hay, eso no es negociable. Ahí sí se tienen que involucrar. Por muy cansados que estén, tienen que, pues mínimo, alzar las cosas que les tocan a ellos. Y alzarlas de una manera continua, no nada más cuando descansen. Así es que, pues la pregunta que nos hacían, nuestro punto de vista es que, bueno, nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos a ser habilidosos en todo. Porque el día que les toque, por necesidad, o porque los invitan los amigos, o porque estando a lo mejor en algún nivel de estudios, pues se requiere trabajar y estudiar y lo comprenden bien, o todos los amigos lo hacen menos ellos, pues conviene desde pequeñitos enseñarlos a hacer eso. Decía una mamá en alguna ocasión, pues mira, yo enseño a mi hija a mínimo hacerse un huevo y explicarle cómo el hecho de que haga este tipo de actividades pues va a ser bueno para ellos, va a ser buena para todos, porque al final, decía esta mamá, pues yo estoy tranquila de que en un momento dado, si me enfermo, si tengo que salir o si realmente voy a trabajar, pues mis hijos tengan las precauciones adecuadas como para poder manejar la estufa, manejar el horno, cocinar. Y bueno, pues hay niñas y hay niños que son muy habilidosos para eso. Así es que sí hay que involucrarlos en las cosas de la casa. Es decisión de los padres si lo hacen o no, pero ojalá y nos encontrábamos todos los días en las escuelas pues a niños que tienen ya habilidades sociales muy desarrolladas y sobre todo habilidades caseras. Ahorita me viene a la mente cómo en una escuela primaria hicieron un taller de cocina y pues fue como de una semana, pero los niños estaban fascinados, los niños les gusta ayudar, los niños les encanta hacer tantas y tantas cosas que de verdad pues nos sorprenden la habilidad que tienen para manejar ciertas áreas que creímos que no podrían hacerlo. Fue mucha la sorpresa para algunos papás, como sí pueden. Hay papás también, bueno, pues que protegen demasiado y no quieren ni siquiera que se acerquen a la cocina, aún estando ya grandes, o siempre lo están criticando que no pueden hacerlo. Depende mucho de estos padres de familia, cómo estén, qué piensen y pues si ellos deciden que los chicos tengan que hacer algo extra para ellos y no necesariamente concentrados al 100% en sus estudios, pues háganlo. Nosotros aquí pues damos nuestro punto de vista. Yo creo que también para un chico que se le dice que nada más tiene que estudiar, también detrás de ese chico hay un papá que es, o una madre que es muy exigente, que quiere que las cosas en el estudio salgan muy, muy bien, y este niño se sentirá muy presionado porque tiene que entregar buenas cuentas. Ha de ser el terror para ese niño que le han dicho que solo tiene que estudiar y que le compran todo lo que necesita para la escuela, pues entregar buenas calificaciones. Si no, pues seguramente lo estarán presionando, y bajo este justificante de que nada más estás para estudiar, pues le exigirán más, quizá el doble. Entonces, pues esas son las ventajas y desventajas que puede tener el que nada más se dediquen a estudiar. Y casi muy de la mano, ya pasando a otra pregunta, hay alguien me comentó y lo voy a leer así como lo escribió. Dice: mi familia me dice que mi hijo es demasiado bueno, pero que no tiene habilidades sociales. Y ser demasiado bueno, bueno, pues habría que ver qué es eso, ¿no? Porque es como una... el ser bueno tiene un amplio espectro y no sabemos exactamente a qué se refiere, ¿no? A lo mejor ser bueno para algunos, pues es ser un niño muy estudioso que le dice a mami todo, sí, mami, sí, a papá le dice sí, sí, sí, sí, que el papá le dice voltea de cabeza y sí, sí, sí, lo hace. Que quizá a lo mejor pues tiene una actividad con sus compañeritos y él es el que pone las cosas, el que a lo mejor nunca dice no. Quizá a lo mejor el que es muy bueno es que pues es obediente y tiene valores. Hay papás que dicen, es que mis hijos tienen valores y son buenos. Y sí, yo no creo que no lo sea así. Sin embargo, el ser bueno, pues estaría bueno desglosarlo. Ahorita vamos a ver de qué se trata. Mientras, vamos a ir a una pausa y regresamos. Papá, mamá, no se vayan. Vamos a un corte y regresamos. XHAMECAMECA 97.3 FM, La Voladora Radio, radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. 97.3 AMECAMECA, La Voladora Radio FM. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 50, barrio de Panoaya, Colonia Centro, AMECAMECA de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, 97.3. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio FM, un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Son las 4:35. No importa hasta dónde estés y con quién estés, puedes comunicarte con nosotros. La Voladora Radio. Teléfono en cabina 01-597-978-5252. WhatsApp 55 40 61 54 59, y navega con nosotros en las redes sociales, Facebook y Twitter, @ La Voladora Radio. La Voladora Radio, más cerca de ti. Con sentido humano, ya estamos de regreso. Bien, ya estamos de regreso, gracias, gracias. Pues, ¿qué crees? ¿Andas buscando casa? Pues por aquí hay una. Se vende casa. Está en la zona exclusiva de Chalco, es privada, es una casa de dos plantas, planta baja, cochera, cisterna, estudio, sala, comedor. Bueno, pues en la planta alta, dos recámaras, baño completo, closet, tapanco de madera. La alcoba principal tiene vestidor y el baño propio, gas estacionario. Y tiene una superficie de 150 metros cuadrados y 147 metros cuadrados de construcción. Pues, ¿quieres informes de esta casa? Pues ahí te va el teléfono. Hay que contactarse con la señora Pérez al 47 73 78 71 77. Va de nueva cuenta con la señora Pérez. 47 73 78 71 77. Pues bonita casa, así es que comunícate por ahí con ellos. Bien, pues estábamos platicando antes de irnos al corte, pues de esta de este punto de vista que tenemos acerca de que alguien nos pregunta, dice: mi familia me dice que mi hijo es demasiado bueno, pero no tiene habilidades sociales. Y estábamos hablando, bueno, pues de que hay que ver qué es bueno. Quizá también a lo mejor podríamos agregarle al ser, no sé, quiero imaginarme que a lo mejor es un niño que tiene muchas actividades, que promueve comunidad, que es participativo de una manera social, a lo mejor practica algo que ayude a la sociedad, o a lo mejor igual simplemente está en una estructura religiosa en la cual pues hacen actividades cada 8 días y pues eso a lo mejor pues le permite tener este calificativo de ser bueno. Pues la verdad es que todos los padres consideramos que nuestros hijos son buenos. No hay ningún padre de familia que diga que sus hijos no lo son. E incluso aún mirando que sus hijos se han equivocado en algo, pues pueden reclamar ante quien sea, un maestro o un familiar, y decir: no, es que mi hijo no fue, mi hijo es bueno. Pues sí, ante ese tipo de escenarios también los papás defendemos que nuestros hijos son muy buenos. Hay hijos muy responsables, muy estudiosos, chicos que tienen respeto por sus mayores, que se respetan a sí mismo también, que cuidan su cuerpo, que bueno, pues promueven una buena salud, que quizá hagan todas las actividades que les corresponde hacer, y quizá a lo mejor en virtud de eso es donde va el punto de vista de buscar pues que es un chico bueno. Más adelante nos dice esta misma mamá que nos dice que su familia les dice que su hijo es demasiado bueno, pero que no tiene habilidades sociales. Y nos dice: es que mi hijo, cada que nosotros nos reunimos, juega con sus primos, pero sus primos suelen rechazarlo porque no sabe hacer ciertas cosas. Y me refiero a que son habilidades sobre todo en el juego, que es donde ellos lo detectan, pero también como para poder entablar un diálogo con el otro. Dice que tartamudea demasiado porque considera ella que a lo mejor, dice, nosotros le estamos metiendo mucha presión para que siempre haga bien, bien, bien las cosas. Pero lo más importante de esto es que el último evento que tuvieron con respecto a eso y que les orilló a hacer esta pregunta es que el niño se puso muy enfermo porque tuvo una calificación baja escolar debido a algún trabajo manual que tenía que hacer, y como no lo hizo bien y le calificaron que quien había hecho ese trabajo habían sido los papás, aun cuando los papás lo negaron en su momento y el niño también, pues la misma mamá nos confiesa: pues es que sí le ayudamos, pues sí, la verdad es la mayoría del trabajo. Y la maestra se dio cuenta que nosotros habíamos contribuido a eso, y ella lo que quería era pues que realmente el niño metiera las manos, que aunque saliera chueco y aunque el resistor le estuviera por fuera y aunque la maqueta, que era como una casa, pues estuviera con las paredes chuecas, que lo importante era que lo hiciera el niño. Y no, pues fue entregado una maqueta pues casi perfecta. Además, el señor pues es constructor, el papá, y pues alguna idea o una mejor idea tuvo de hacer las cosas. Y cuando dan las calificaciones, y sobre todo cuál es la maqueta que ganó, el niño estaba como muy seguro de que iba a ganar, en comparación de su maqueta físicamente con otras, pues estaba mucho mejor. Y desafortunadamente, bueno, pues sí calificó, creo que en tercer lugar, pero otro niño, un par de niños le ganaron, y sobre todo el que ganó el primer lugar, pues tenía ahí como su maqueta mal pegada, a lo mejor se le escurría el silicón y de ese tipo de detalles, mal pegado el papel, y quizá la presentación no era como la más adecuada, y ese fue el que ganó. Entonces, para este chico pues representó algo muy muy muy fuerte, y tenemos a veces la idea de que queremos decirle a nuestros hijos que salga todo perfecto. Los padres a eso también atribuyen el que sean buenos, y de la mano con lo que le ha sucedido con la familia, de que muchas veces lo rechazan porque no sabe jugar, quiero imaginarme que que a lo mejor algún grupo de primos pues se ponen a jugar fútbol y a todos nos tocó que nos seleccionaran cuando los capitanes escogían quién querían tener en su equipo y a veces los que éramos más malitos nos iban dejando como que al último y nos iban rechazando. A veces se completaban los equipos y terminaban por no escogernos y nos daban así como ya el último voto de confianza por aquel que pues ya no le quedaba otro más que escogernos a nosotros, ¿no? Entonces yo quiero imaginarme que a lo mejor así es como lo rechazan. Y es que íbamos escogiendo aquel que tenía más habilidad para meter, si es fútbol, pues para meter goles, para parar la pelota si es que era portero o para mandar los pases. Siempre había una habilidad que cada uno de nosotros desarrollaba y pues si iba en pro de ganar un partido de fútbol callejero, pues nos escogían. Pero a lo mejor también se refieren a otro tipo de juegos más sencillos, más simples, no sé, aventarse la pelota o algo. Y pues muchas veces los niños dedicados nada más a hacer cosas de casa, a cumplir con la tarea y no hacer nada más, bueno, pues van perdiendo este tipo de habilidades y pues los demás pues suelen rechazarlos. Y yo creo que por ahí va una parte de lo que es la pregunta que nos están diciendo. Porque dentro de todo esto que me explica la mamá, pues me dice también que les ha pasado que el chico no puede entablar un diálogo con alguien. Ya este chico está siendo como limitado en esa parte. Y aun cuando dice ya, pero nosotros platicamos con él y les enseñamos y todo. Si me apoyo en esta parte donde dice nosotros le platicamos y entablamos diálogos con él. Yo creo que con todo respeto, pues a veces no necesitan los diálogos nuestros hijos nada más de nosotros. Tenemos esta idea de que nosotros de verdad podemos darle todo a nuestros hijos. Mira, hijo, no salgas nunca de casa, no te arriesgues, no vayas por la calle corriendo a lo mejor un riesgo de que te suceda algo, de que te roben, que te asalten, que te digan algo. Yo estoy de acuerdo en esa parte, pero cuando nosotros nos vamos al otro extremo en donde de verdad no sale ni siquiera convivir con un vecino, hay niños que se les pregunta en la escuela, en cierta actividad, dime el nombre de 5 amigos que estén a tu alrededor, de tu casa. Y la verdad es que no tienen ni la menor idea. Los conocen de vista, pero no, a veces ni siquiera saben cómo hablan, ni siquiera saben cómo se comportan. Bueno, no saben ni siquiera qué huelen, ¿no? A veces los padres calificamos socialmente a otros niños desprestigiándolos en un sentido de decirle a nuestros hijos, no, pues con ese no te juntes, ¿no? Miren, yo quiero imaginarme este asunto. A ver, imagínense un barrio, ¿no? Un barrio de estos de la Ciudad de México, del Estado de México, pero de colonias que ya tienen mucho tiempo. Barrios en donde, la verdad, pues hay gente que les puede ser conflictiva, que viene de otros lugares de la Ciudad de México en donde van poblando toda la área conurbada de la Ciudad de México, que ya es Estado de México, y bueno, pues están creando nuevas colonias, están creando pues viviendas y en el cerro, los cerros están llenos aquí en el área metropolitana de la Ciudad de México, y imagínense este tipo de barrios en donde pues algunos son muy arrabaleros y son algunos muy, muy peleoneros. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, pues que todos esos niños van a ir a estudiar pues a escuelas públicas. Y bueno, pues muchas veces en las escuelas públicas pues nos encontramos con modelos familiares en los cuales pues la pelea es lo suyo. El no estar en acuerdo de muchas cosas es lo suyo. El no prepararse, el criticar siempre al maestro, el estar criticando siempre al sistema. Hay padres de familia, ya lo hemos dicho aquí, bueno, pues que van hasta y bronquean a un maestro porque no están de acuerdo en que tan solo se les pida algo. Hoy en día hemos, los padres, equivocado ese rumbo porque no podemos estar en contra del maestro creyendo que es un ente que está en contra de los padres de familia, ¿no? O padres de familia pues que le canalizan toda la educación a los maestros y se olvidan de los niños, van, los dejan en la puerta y se olvidan, nunca van a una junta. Entonces, imagínense unos barrios de estos y tú tienes un hijo que en tu concepto pues lo quieres hacer bueno, que no pelee, que no busque problemas, y tú le andas puliendo a todos sus amigos porque él no le estás dejando la libertad de escoger a él, sino que tú dices, ¿y cómo es tu amiguito? Y en las juntas, pues en las juntas de evaluación o en las juntas de información, pues tú conoces a las otras mamás de tu grupo y pues te das cuenta cómo ante cierto tema pues protestan mucho contra la maestra o la critican o se enojan. Y entonces a partir de ese tipo de datos te empiezas como a darte cuenta, oye, dime, hay un niño en tu salón que se llama fulanito. Sí, sí, sí, ¿y cómo es? No, pues es que luego es grosero, no trabaja, le contesta a la maestra, le pega, le avienta las cosas, le azota la puerta. O sea, y entonces la mamá inmediatamente suele decir, no, hijo, ¿sabes qué? No te juntes con ese niño. No, mamá, pero es que se sienta atrás de mí. No, no, dile a la maestra que te cambie de lugar. Yo estoy de acuerdo en este asunto de la protección de nuestros hijos, pero ¿qué preocupación hay detrás de esos padres en donde quieren que los niños no tengan contacto con los otros? ¿Qué información le están dando a sus propios hijos como para considerarlos extremadamente buenos y que ellos no pegan y que ellos nunca buscan problemas? La idea no es que vayan y las busquen. La idea es que hay niños que ni siquiera se saben defender. Y tener compañeros de este tipo, y con compañeras, pues les permite tener ahí como un folclore, como un todo un abanico de posibilidades de conocer distintas gentes. Vamos a ir una pausa y seguimos con ese tema. Papá, mamá, no se vayan. Vamos a un corte y regresamos. Estás escuchando La Voladora Radio, FM 97.3 MHz. Son las 4 y 48 minutos. El Sistema Nacional de Protección Civil ha desarrollado y aplicado el semáforo de alerta volcánica para informar a la población sobre la actividad del volcán Popocatépetl y las medidas generales de prevención correspondientes a cada etapa. Amarillo fase 2. El volcán presenta incremento en su actividad con explosiones esporádicas. Pluma continua de vapor de agua y gas. Caída de ceniza leves a moderadas en poblaciones cercanas. Lanzamiento de fragmentos incandescentes y posibilidad de flujos piroclásticos de corto alcance asociado a las explosiones. Flujos de lodo o de escombros de corto alcance. La información es parte de la prevención. Puedes mantenerte informado escuchando La Voladora Radio en el 97.3 FM o por internet www.lavoladora.net y a través de la página del Senapred www.senapred.gov.mx. En Protección Civil Municipal de Amecameca, al teléfono 97-840-99. Protección Civil Estatal, al teléfono 97-828-23. La información es parte de la prevención. En esta radio no somos azules. Tampoco somos tricolores. Y mucho menos somos amarillos. En La Voladora Radio preferimos ser una página blanca para todos los colores. Tenemos la libertad. Tú tienes la palabra. En esta temporada invernal, cuídate. Si presentas los siguientes síntomas: dolor de garganta, cabeza y muscular, escalofríos, cansancio extremo, secreción o congestión nasal, fiebre o sudoración en exceso, debes acudir a tu centro de salud más cercano. Para evitar la influenza H1N1, debes vacunarte una vez al año, evitar fumar, lavar tus manos con frecuencia, usar pañuelos desechables y, una vez usados, depositarlos en el bote de basura. Hidratarte bien y cuidar tu alimentación. Recuerda que los alimentos ricos en vitamina C ayudan a prevenir resfriados. Limpiar las superficies con desinfectantes o cloro. Esta es una campaña de La Voladora Radio. Con sentido humano, ya estamos de regreso. Bien, ya estamos de regreso. Gracias por esperarnos y por estar atentos. Pues bien, estábamos hablando de aquí algunas cosas. Fíjate que en el corte estaba leyendo algunos otros mensajes pues muy relacionados a lo que estamos platicando el día de hoy. Y bueno, pues también nos están platicando de, bueno, que hay niñas que también son, tienen eso, bueno, esas características de no saber socializar. Sí, desde luego que se da en ambos, ¿no? Referirnos a niños, pues significa niños y niñas, pero sí también hay muchas niñas que son como muy serias, muy tranquilas, muy bien vestidas, correctas, con un lenguaje adecuado. Y yo ponía este ejemplo de que, bueno, pues las escuelas públicas, sobre todo en los municipios que están muy apegados a la Ciudad de México y, bueno, también otros tantos, pues tienen fenómenos en donde hay chicos que no se saben ni siquiera defender. Entonces, cuando nos hacen esta pregunta de que si es tan malo pues hacer que nuestros hijos sean tan buenos, y que ya lo analizamos y ya describimos ahí muchas cosas respecto a ver de qué se trata o qué significa para cada quien ser bueno, pero quiero pues como ponerlo en lo que nosotros aprendemos en escuela para padres a partir de que convivimos con muchas mamás. Y esta pregunta, pues te decía yo, una mamá que controla incluso los hijos, pues con quién sí, quién no, tratando por todos los medios que el pequeño pues no tenga problemas con alguno otro y que sobre todo que no sufra de este famoso acoso escolar o de este bullying que se le llama, que pues ya está muy clasificado, ya se sabe que es bullying y que no es bullying también con respecto al acoso escolar. Y que, bueno, pues a las mamás no quieren que sus hijos sufran eso. Pero yo creo que también tenemos que ser muy conscientes de que, pues a veces nosotros le entregamos a las escuelas a niños, pues sí, muy bien, muy buenos, pero que no saben nada de la sociedad, que les toca ir a aprender allá. Niños que le dicen a su mamá, mamá, ¿qué crees? Hay un niño que dice groserías. Y yo me estaré preguntando, de verdad, yo creo que la intención de esta familia pues sí es que en su casa no ni siquiera se escuchen las groserías. No sé cuál sea el comportamiento de estos papás cuando a lo mejor en la tele pues alguien ya dice güey y bueno, pues ahí yo sí me ha tocado ver que hay mamás que pues le cambian de canal, ¿no? con esa palabra, y pues ahora ya se empiezan a decir mucho más groserías a través de la televisión, ya no está tan censurado, se está teniendo una libertad en ese lenguaje cuando antes era muy controlado. Quien estuviera frente a un micrófono o una cámara pues no podía ni siquiera decir un doble sentido, ¿no? Muchas personas de los medios fueron pues castigadas o sancionadas por decir una grosería. Hoy en día es diferente, entonces no podemos poner a nuestros hijos en una burbuja. Niños que se sorprendan, sí, con el comportamiento de otros, pues está bien, porque a lo mejor va implícito que ellos no lo harían, o cómo pueden ciertos papás permitir que un niño le grite a la maestra. Pero cuando nos referimos a que sean muy, muy buenos y que de verdad no les peguen, y que ellos no peguen o que no busquen problemas o que no se junten con cierto tipo de niños, sí tendremos que preguntarnos, bueno, a ver, ¿en qué escuela lo tienes? Porque si lo tienes en una escuela pública, pues eso a lo mejor igual no le favorece. La idea no es que creas que yo estoy diciendo que pues tienen que ser malos, no, pero sí que se defiendan, que entiendan de la vida, que sepan que existen personas que engañan, personas que roban, que existen personas groseras, que existen personas que desafortunadamente como que no están estructuradas, o niños o compañeros que no están estructurados de una manera en la cual pues ellos pues sepan que solamente a lo mejor hay una sola línea de comportamiento. No, es que hay muchas, hijo. Y ponles ejemplos y ve películas en las cuales pues les expliques las situaciones y las cosas. Y eso no es hacerlos malos, es simplemente hacerlos conscientes. Hacer que clasificar o calificar a un niño que es malo o es bueno, pues también se corre un riesgo, y más si lo hace una figura de autoridad importante para ambos. Porque hay escuelas en donde pues están estigmatizados algunos niños con un comportamiento equivocado, porque quizá a lo mejor sus papás les dan más libertad, o quizá sus papás tienen un bajo criterio social sobre la conducta de sus hijos, o a lo mejor los papás pues también son así como muy violentos y no quiere que le digan nada, nada, nada a sus hijos, y menos a ellos. hay maestros que, bueno, experimentan un temor muy grande cuando el hijo se porta o la hija se porta mal dentro del salón de clases, y más aún quieren no señalar ni castigar ni meterse con ese niño por la forma o la fuerza con la que los padres de familia a veces resuelven los conflictos. Y bueno, pues todo esto se ofrece en una sociedad en la cual algunas estructuras de convivencia pues todavía están en un marco de crecimiento. Algunas están intentando, bueno, pues hacer que al menos un sector de la sociedad se comporte de cierto modo para empezar a generar o a crear este tejido social escolar de convivencia entre los padres de familia y los maestros. Pero hay escuelas que de verdad se pasan este tipo de indicaciones del programa, pues se los pasan por enfrente como si nada, y ni siquiera lo leen, ni siquiera hacen nada. Ahí me decía una persona también que va de la mano con ese tipo de preguntas, dice, oiga, ¿por qué los turnos vespertinos en las escuelas primarias suele haber mamás que pelean más? Le digo, mira, yo la verdad no tengo ese dato por específico, pero sí hay, son, yo en mi experiencia como escuela para padres, cuando abrimos escuela para padres en los turnos vespertinos, la verdad es que los grupos regularmente siempre se caen. Empiezan como las primeras sesiones, pero la verdad es que dejan de ir, no sé cuál sea. Algunos compañeros pues atribuyen esto a que como ya es un segundo turno, los maestros ya están muy cansados, que los padres de familia escogen turnos de la tarde porque pues les gusta a lo mejor ser más relajados y ya no les gusta ir a escuelas para padres. Quizá a lo mejor a eso se refieran. Pues bien, nos vamos, ya terminamos con el programa, pues muchas cosas quedan aquí pendientes con preguntas. Mi nombre es Miguel Jacobo Baltasar, nos vemos el próximo jueves casi en punto de las 4 de la tarde, aquí a través de La Voladora en el 97.3. Gracias a Rocío en los controles, hasta pronto. Les agradecemos que nos hayan acompañado durante este programa y deseamos haber movido algo en tu corazón. Porque educar a los hijos no es tarea fácil. Se hace con amor y con sentido humano. Con sentido humano. Contáctanos en Facebook por Escuela para Padres Valle de Chalco. Si se perdieron el programa, puedes volver a escucharnos en nuestra retransmisión los días sábados a las 12 del mediodía. O buscar Con sentido humano en el podcast de La Voladora Radio. Esperamos contar con su asistencia el próximo programa. Recuerda, jueves en punto de las 4 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Hola, te brindamos un espacio de orientación y reflexión para padres e hijos. ¿Dónde? Aquí en La Voladora Radio, en el programa Con sentido humano. Con sentido humano. Un espacio donde te guiaremos por el camino de la paternidad responsable. Con sentido humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Con sentido humano. Escúchanos todos los jueves en punto de las 4 de la tarde en el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Con sentido humano. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía.